Saludos cordiales, bienvenidos a La Música Libre, bienvenidos a una nueva edición del podcast Doramas. Pues llegamos al podcast número 42, que es el correspondiente a la primera quincena del mes de marzo de 2009. Comenzamos con tres propuestas pop rock. La tercera de ellas nos llega desde Francia y se trata de una propuesta de rock alternativo de la mano de Zero. Antes disfrutaremos de la música que nos ofrece el dúo formado por Robert Rich y Rick Davies bajo el nombre de Amoeba. Y antes, con los que comenzamos este podcast, sonará el rock procedente de los Países Bajos de la mano del quinteto Kismet. Podcast Doramas. Música para todos los públicos. see the world like birds can see. I wanna fly so high, no need for wings. Like flying kites and broken string come crashing down. You pull me back to earth, my tether in the wind. A life entwined. Doramas, 100% música. Thank you. je veux partir. C'est parce que je suis déjà loin. Si je peux m'en aller, sans plus rien ne me retient. Et si je veux t'en dire, pleure. Oh, le mal au cœur. Lo sé, y existen muchos podcasts de habla hispana. Cabreados, el podcast. 5 minutos con Nena. Codex Cast. Comunicando. Diario a Borbo. El Rincón de Laura.com. Emigrando. Esquiva esto. Estimado. Interiuris. Café Dog. El podcast del aspirante. La berenjena. Los blogueros. Los colores de la ciencia es. Mi vecina Martía. Pataca Minuta. Mi podcast. Soliloquio. A pesar de ello, nunca es tarde para escuchar un podcast más de la mano de Jordi Abad, entrevistas a bloggers, podcasters y videobloggers. Te esperamos en unpodcastmas.com. Seguimos en el podcast Doramas y seguimos con más música libre. En esta ocasión, con la música del proyecto denominado 1984. Iniciado desde Italia por Max en Ivrea y con el que ha publicado 3 discos, todos ellos con un particular estilo muy propio que juega con diferentes estilos como el folk, la psicodelia, el rock y el pop. Todo ello aderezado con interesantes y originales arreglos. Desde Italia, el proyecto 1984. You're such a shame. Yeah. Podcast Doramas, una cita con la música libre. Como viene siendo habitual, cerramos el Podcast Doramas con una propuesta más electrónica y electroacústica. En esta ocasión de la mano de Trópico Esmeralda, que desde el año 2003 viene trabajando en sonidos bastante alternativos, en una interesante mezcla de elementos acústicos, digitales y analógicos. Finalizamos el podcast, como digo, con el proyecto, con la propuesta que nos traen Trópico Esmeralda. We'll be right back. Pues así llegamos al punto y final de este podcast número 42. Recuerda, como siempre, que todo lo relacionado con este podcast se puede encontrar en doramas.net/podcast y que existe una cuenta de correo electrónico que puede ser utilizada para cualquier asunto relacionado con el mismo: doramas.net@gmail.com. Pues nada más, recibe un cordial saludo de Miguel Asín y volveremos a encontrarnos aproximadamente dentro de 15 días aquí en doramas.net.